colocación de bonos del Tesoro. Esto lo informó el propio ministro Axel Kicillof, donde dijo que la operación se realizó a través de la licitación de bonos denominados BONAC, que tienen vencimiento en mayo, en julio y en septiembre del 2016. Con esto el gobierno logró receptar aproximadamente casi 8.000 millones de pesos y un valor efectivo, ¿sí?, real, constante, de pesos billetes de 5.000 millones de pesos, un poco más. Las tasas que se pagaron, y acá empieza a estar lo importante, o sea, las tasas que está pagando la Argentina por tomar este tipo de endeudamiento está en torno al 30% anual. Los vencimientos de deuda pública en el segundo semestre de este año, pero principalmente el desborde creciente del gasto público sobre los recursos tributarios, explica la decisión del Ministerio de Economía de dejar atrás todo lo que ha sido una bandera de este gobierno, que es la política de desendeudamiento. Esta colocación de bonos también demuestra que la apuesta al consumo sigue siendo una de las principales premisas del gobierno. Una caída del consumo se reflejaría de forma negativa en las encuestas, esto mirando las elecciones, tanto las PASO como las generales. El gobierno aceleró el ritmo de emisión en deuda en pesos en estas últimas semanas. Nosotros hace unas columnas atrás veníamos explicando cómo es esto de la emisión de bonos y que todos los meses el gobierno lo iba a hacer. Y esto es ante la necesidad de financiar un rojo creciente en sus cuentas y frente a las limitaciones que la ley actual le impone a la emisión monetaria del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que como el gobierno tiene un rojo en las cuentas, lo primero que usó para cubrir ese rojo es emisión, impresión de billetes. Pero esa emisión, esa impresión de billetes, llegó a los límites legales permitidos. Con lo cual ahora no le queda otra opción que salir a tomar deuda. El consumo masivo, lo que compramos nosotros, se contrajo en el mes de mayo un 1,5%. Con esto suma 17 meses consecutivos de baja. El año pasado la demanda se retrajo a causa de la devaluación del peso y en los primeros 5 meses del 2015 el poder adquisitivo de la población se resintió debido a la demora en las negociaciones salariales. Entonces, este cuadro de situación de baja del consumo, vamos a llamarlo así, yo te diría que ya pertenece al pasado. Con las paritarias ya cerradas en su gran mayoría y un tipo de cambio, es decir, un valor del dólar bien atrasado, es de esperar que en este trimestre que vamos transcurriendo, es decir, junio, julio, agosto, la economía argentina se encamina a experimentar un veranito en medio del invierno. Agregar esto, el consumo, o sea, además de los aumentos salariales para los sectores tanto públicos como privados, los aumentos en las jubilaciones, los aumentos en las pensiones y los aumentos en la asignación universal por hijo. Si nosotros sumamos todo esto en un número aproximado, estaríamos hablando que se estarían volcando al consumo 175.000 millones de pesos. Un listado de las variables que van a estar en alza en estos meses van a ser la confianza en la economía y como actividades la construcción y la industria en general, con algunas excepciones como puede ser el sector automotriz. También vamos a ver algo de alza en estos días en el tema del crédito y en el tema de la recaudación, especialmente de aquellos impuestos que están vinculados a la actividad comercial, como puede ser el IVA a nivel nacional e ingresos brutos a nivel provincial. Aunque la cosecha de soja, que se terminó de recolectar hace pocos días, resultó ser un récord de 61 millones de toneladas, la oferta de dólares comerciales sigue siendo muy limitada a causa de los menores precios internacionales que tiene esa materia prima. Las economías regionales están teniendo cada vez más dificultades para exportar debido a que al atraso del dólar que decíamos recién. La estrategia de cebar la demanda ya rindió buenos dividendos políticos al oficialismo, recordemos cómo fueron el tema de las elecciones en el año 2011, nada más. Ahora, hay una diferencia. La diferencia es que 4 años después de ese 2011, los desequilibrios macroeconómicos siguen estando, y es más, diría, se han acentuado un poco. El retraso en la tarifa eléctrica se ubica en torno a 6 veces los costos. La tarifa de colectivo, el retraso es 3 veces los costos. Y la tarifa de gas que paga la demanda apenas alcanza el 40% del precio que asegura la continuidad de la oferta. Nosotros sabemos que en esta semana muchas de las empresas radicadas en Olavarría han sufrido el recorte del gas que necesitan para hacer funcionar su maquinaria. Y a nivel nacional ya empiezan a haber algunas ciudades donde hay corte de energía eléctrica. Cada día que pase para estas empresas, los márgenes de maniobra se van achicando y los tiempos se van acortando. Pero el gobierno necesita solo 3 o 4 meses de bonanzas y después se verá. La desaceleración de la economía empieza a reflejarse en indicadores que recuerdan duros momentos de la Argentina. Un dato concreto es que entre enero y abril de este año, los cheques rechazados, ya sea por errores en la confección o por falta de fondos, alcanzaron un 3%. Y el dato relevante dentro de eso es que, por ejemplo, ese casi 3% es un porcentaje muy por encima del 1,5 promedio que marcara el indicador en los primeros 4 meses del mismo periodo, tanto de los años 2003 al 2010. Y alcanza un nivel que no se registraba desde el año 2002. El rechazo de cheques impacta de lleno especialmente en las pymes. ¿Por qué? Porque evidentemente está reflejando que no pueden cumplir la totalidad de sus compromisos y eso se traduce en una afectación en la cadena de pagos. Una muestra clara de esta realidad es que cada cheque rechazado en promedio, no pasa los 20 mil pesos. Es decir, para un comerciante, para un industrial, ¿sí?, y hablando siempre en la categoría pyme, son alrededor de 20 mil pesos los montos de los que estamos hablando en la emisión de un cheque. El aumento del volumen de los cheques rechazados indica que se está estrechando la cadena de pagos en un contexto que tenemos de menor actividad y de mayor informalidad. Como venimos diciendo, todo esto no hace más que confirmar el hecho de que si bien vamos a tener un veranito en pleno invierno, si yo soy un comerciante, si yo soy un pequeño industrial, no me puedo confiar de este veranito porque después va a volver otra vez a resentirse la actividad económica. Cambiamos de tema. Yo diría que casi sin darnos cuenta, hemos asistido a un dramático recorte de las expectativas de lo que podemos esperar de la economía argentina en el corto y en el mediano plazo. Las preguntas ya no son cuánto será el crecimiento del Producto Bruto Interno, cuánto va a crecer la inversión o cuánto van a crecer las exportaciones. Las preguntas reflejan otras preocupaciones, que es cuánto dura o cuánto aguanta esta relativa calma que tenemos. Si se llegará así, así como estamos hoy, hasta las elecciones, si van a alcanzar las reservas o si tendrá a profundizarse el estancamiento en el nivel de actividad. Estas son las preguntas que todos nos hacen hoy. Todas estas preguntas ponen en evidencia un panorama de fragilidad macroeconómica totalmente elocuente. Una fragilidad que de extrapolar el pasado tendría que haber desembocado en una dinámica de corrección del tipo de las que se han caracterizado la historia económica argentina en los últimos 40 años. Pero este episodio se diferencia de otras situaciones anteriores de fuerte desequilibrio en un aspecto trascendental, que es el de la gobernabilidad. Los episodios previos de crisis macroeconómica tienen como común denominador a un presidente débil, a un presidente sin poder. Y este no es el caso de Cristina, que después de 8 años en el poder sigue manteniendo la gobernabilidad, mantiene la iniciativa, mantiene el control de la agenda política y de la agenda mediática. Y no solo la gobernabilidad juega a favor de evitar una dinámica de mayor descontrol macroeconómico. Desde la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones del año 2013, las expectativas de un cambio presidencial también jugaron a favor de la contención de una dinámica de la corrección y de la contención de que no explotara una crisis. El problema radica en que el modelo económico actual resulta cada vez menos financiable y, por lo tanto, la corrección se torna cada vez más necesaria y cada vez más inexorable. La Argentina no podrá volver a crecer sin modificaciones profundas y estructurales del set de política económica actual que estamos teniendo. Como arrancamos hablando hoy, el gasto público está creciendo 10 puntos porcentuales más que los ingresos. El gasto crece por encima de los ingresos. Y en el medio de eso tenés una inflación que está en el torno del 40%. La emisión monetaria crece al 33% y el resto de las variables nominales lo hacen en el mismo nivel. El nivel de monetización de los argentinos es récord, ¿sí? Estamos en torno al 28% del Producto Bruto Interno, el nivel más alto de los últimos 55 años, pero esa demanda de dinero está más explicada por el cepo, ¿por qué? Porque yo tengo pesos y no puedo hacer mucho con los pesos, que por un deseo genuino de mantener mis ahorros en pesos. En estas circunstancias, la probabilidad de un descontrol económico aumenta y en la medida que la expectativa de un cambio de régimen económico se diluya, también podrían hacerlo las barreras que hasta ahora venían conteniéndola. Esto es lo que va a estar pasando en la economía de acá a agosto, sin ninguna duda. Ahora bien, el próximo gobierno, después de las elecciones, no tendrá más remedio que buscar estimular las exportaciones y buscar estimular la inversión, porque la vía del consumo y la vía del gasto público ya hoy están luciendo agotadas. Pero el cambio de motores para estimular el crecimiento, similar al que están ensayando otros países emergentes, encierra una complicación. La paradoja está en que cuando las prioridades comiencen a desplazarse a favor de las inversiones y de las exportaciones, se necesitarán más dólares que nunca, porque ambas variables son muy dependientes de la capacidad de importar. La pregunta entonces es, ¿de dónde van a venir esos dólares para financiar ese viraje hacia las inversiones y hacia las importaciones? Para aspirar a expandirse a un ritmo sostenido del 4% anual, se necesitaría ampliar la masa de inversiones entre 4 y 5 puntos del PBI. Estamos hablando de aproximadamente entre 20.000 y 25.000 millones de dólares adicionales a los que hoy se aplican a la formación de capital. Con un tercio de esa cifra, que habrá de derivarse a importaciones de máquinas y equipos para poder crecer. El problema es que ese plus de inversiones no podrá financiarse por vía estatal. ¿Por qué? Porque ya estamos casi al tope, por un lado, y de ser así, en un trienio Argentina pasaría a ratios preocupantes de endeudamiento, ya que la normalización financiera del país con los fondos buitres insumirá de arranque una muy fuerte emisión de títulos públicos. Todo está indicando que la falta de dólares es un problema que no se va a solucionar pronto. El Banco Central de la República Argentina está al límite, está exhausto. Aún con el cepo, la cuenta corriente tendrá este año su peor déficit desde el año 1999. Lo estamos calculando a los niveles de 11.000 millones de dólares, es decir, casi un 3% de PBI. Los términos de intercambio no repuntarían pronto y las perspectivas de tener un tipo de cambio real alto en el corto o mediano plazo no lucen alentadoras. Por lo tanto, no esperamos que vaya a haber dólares comerciales en la cuantía necesaria para financiar un proceso inversor de magnitud. Este año que vamos transcurriendo, este 2015, con el cepo importador, vamos a tener un saldo comercial que va a ser el más bajo luego de la salida de la convertibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí entran o deberían entrar en juego los dólares del colchón. Es altamente probable que el próximo gobierno, cualquiera sea su color, busque definir una estrategia para lograr canalizar esos dólares que están en el colchón a favor de la producción. Los capitales en manos de argentinos que permanecen fuera del sistema local son muchos. La realidad es que la cantidad es incierta, pero por diversos métodos las estimaciones convergen a uno aproximadamente 200.000 millones de dólares, o sea casi el 40% del Producto Bruto Interno. Por su magnitud, este verdadero fondo anticíclico privado es un recurso que ningún plan económico puede dejar de lado. Pero el tema es, ¿cómo atraer esos dólares que están en el colchón al circuito formal? Hacerlo no será fácil, y así lo demuestra el fracaso del blanqueo de capitales que todavía está hoy en curso, que pergeñó este gobierno. La magra cosecha obtenida hasta ahora ilustra sobre los diseños que deben evitarse. Los especialistas dicen que cuando se abre una ventanilla con este objetivo, debe establecerse una fecha cierta de terminación y deben definirse penalidades severas y de aplicación creíble para las infracciones detectadas una vez que el régimen terminó. Además, los incentivos para la formalización deben ser razonables, pero cuidando que aquellos contribuyentes que cumplen con las normas no perciban que aquellos que estaban al margen terminan siendo privilegiados. Es decir, que tiene que haber un costo para acogerse a estos beneficios y un ingreso genuino de recursos para el fisco. A su vez, este régimen debe ser compatible con las normas antilavado que tanto bancos como agentes de bolsa deben respetar rigurosamente. Ahora bien, los equipos económicos de los presidenciables hoy están pensando en cómo tentar esos dólares y de esa forma evitar que los excedentes se sigan fugando, o están apostando todo al endeudamiento externo, la lluvia de dólares y rezándole a la soja. Eso es lo que vamos a estar tratando de escuchar, y no creo que los escuchemos hablar en este sentido, por lo menos de acá a agosto. Puede ser que después de agosto alguno diga algo al respecto. Si anda todo bien, vamos a ver si el día viernes, y no explota ningún tema económico, vamos a tratar de hablar un poco del ahorro en nuestros bolsillos y qué se puede hacer. Así que nos vemos el día viernes. Muchas gracias.